La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Controles Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho, y estamos iniciando el María número 21, este viernes 28 de junio del 2019, seguimos con la recopilación ahí breve, porque pues hay más cosas todavía de este 2019. Abrimos con la banda tapatía Lo Real Meets The Obsolete, con su canción Acción Vaciar. Acción Vaciar, de su disco De Facto, que salió en enero del 2019, ahí con el sello Sony Cathedral. ¿Es Cathedral, Jacobo? Cathedral, acá me está enseñando inglés británico. Sony Cathedral, de Lorid Meets the Obsolete, ahí trabajando con esta disquera, dando grandes saltos, ¿no? Los Lorel, desde que empezaron en el 2011, ahí con su disco On Welfare, del 2011, que se grabó pues justo ahí en la casa de Alberto González, quien se hace llamar El Obsoleto, y Loril, que es Lorena Quintanilla, este dueto, esta pareja que se dedica a hacer música, a hacer muy buena música, y que este dato me he topado cuando busco cosas de ellos en internet, que es como de que no, pues es una banda que se conoce mucho afuera, ¿no? Y aquí en su ciudad o en su país casi no tanto, y pareciera que es malo, ¿no? Y a mí me parece muy chido que triunfen en Europa, que dentro de toda la gama de discos que tienen, De Facto es la onceava producción, entre singles, entre EPs y entre en vivos. Tienen un en vivo en Londres, tienen un en vivo en la Ciudad de México, ya habrá el en vivo acá en el patio del Mercado Libertad, no sé, pero ahí están los Loril, triunfando, haciendo la gacha, siempre de gira y sobre todo en mucha experimentación. Y en este disco, pues, ¿qué notamos? Que ya el español es el idioma base de las letras. Lo que sucedió en el disco anterior, en el Balance, con la canción La Distinción, ¿no? Que era la primera, al menos, que yo había notado, que estaba en español, así el título y la letra. Y ahora, pues, están más con esta lengua, con el castellano, pues como expresando otras cosas, se escuchan ritmos de repente muy suaves, yo siento que un poco, un tanto muy femeninos, ¿no? Como Lorena explorando todas estas posibilidades de la feminidad. Entonces está chido, y ahí estuvo, pues, Acción Vaciar, que me hace pensar en qué necesario de repente es quedarse pues justamente vacío, ¿no? Para poder aprender otra vez y no creer que está ya uno hecho. Y supongo que este dueto tapatío pues es lo que ha estado haciendo ahí, en constante evolución, pues vaciándose y siguiendo con pues lo que quieren hacer. Y nosotros vamos a seguir con lo que queremos hacer, que es ponerles música en este viernes, que ojalá estén tranquilos, relajados. Para algunos es de quincena, pues ahí que se diviertan, que no se tengan que exceder, cuídense mucho. Y nosotros vamos a continuar con un grupo de Tijuana que se llama Minfield, que está conformado por Estrella Sánchez, que es la voz y la guitarra, Amor Amezcua, ahí en las, pues metiéndole los ruiditos en sintetizadores y también en la batería. Y pues eran un dueto en su disco anterior que se llama El Pasar de las Luces. De ellas, en el María 5 pusimos El Parque Parecía No Tener Fin. Y eran un dueto en ese disco. Ahora se les une Sebastián Neira en el bajo, un vato ahí, un pelirrojo que yo me acuerdo que en algún programa de Facundo lo vi en una banda que en la que comenzó los Little Ethiopia, la pequeña Etiopía. Y luego ya estuvo con los Blenders y con Otortuga, y bueno, pero la neta aquí pues se halló con este par de chicas que tienen esta manera de hacer la música muy, muy de un ambiente desolado, muy, muy nocturno, frío, me imagino neblina, me imagino esta parte de la noche, pero sin la paranoia y el temor que trae, no la oscuridad, sino más bien esta parte de la noche donde puedes habitar una soledad muy específica, ¿no? Con encuentros ahí muy justos, y me parece que Minfield, pues dentro de toda esta melancolía, esta oscuridad, pues sabe mantener su energía en su música para que realmente se convierta en un viaje. Yo lo disfruto mucho, y vamos a poner algo de su disco Mientras Esperas, que salió en marzo del 2019, con una disquera que se llama Innovative Leisure Records, que ahí vamos a poner los links en la Fe de Ratas y Derivados, cuando pongamos el podcast ahí en María Rock Cartón, en Facebook. Y está buena ahí la paginita, está como muy sencilla, vienen todas las bandas que tiene esta disquera y da como muchas opciones y muy elegante, a mí es lo que me pareció. Ahí la voy a poner, la voy a compartir para pues también pueden salirle ideas a alguien de cómo acomodar las cosas, ¿no? Luego en páginas de internet. El chiste es que vamos a continuar con esta canción que lleva por título Jardín de la Paz, y pues los invito ahí al viaje con las Minfield en este amanecer donde se escuchan pajaritos y pues todo comienza a accionar, y continuamos en María. Thank you. instante ritual de medianoche. Zombie vudú en la estrella distante, sombra primitiva que siempre acecha. Esta noche se verá perfecta, el fuego arde, las llamas son fuertes y la comida está reluciente. Litros de agua, ropa caliente, padre celestial, esta noche voy a verte. La sombra de Dios solo quiere bailar, tambores vudú. Changos, soy Jacobo de los Viejos. Les quiero mandar un saludo fuertote para María Rock en español y derivados, a huevo. No se me olvidó. Chido, estén en contacto. Hey, pandilla, soy Eustaquio de los Viejos. Les mando un saludo a María Rock en español y derivados. Chido, chido. Y pues saludos también para los Viejos, para el Eustaquio, para el Jacobo, el Leo Padua y el Jordi Alacón. Que ahí el sábado pasado estuvieron acá en el anexo del Foro Independencia y el Dieguito pues se lanzó y le sacó los saludos, le sacó también el setlist, por ahí luego subimos una fotito con el setlist de lo que tocaban el sábado pasado los Viejos. Y previamente lo que escuchamos fue al Pony Bravo, que en este 2019 lanza su cuarto material, que es Gurú. Viene precedido de Palmas y Cacería, antes de ese fue Un Gramo de Fe y Si Bajo de Espaldas No Me Da Miedo. Y vamos a poner ahí en el Facebook el Bandcamp del Pony Bravo, y la verdad pues los invito a escuchar al Pony Bravo. Ha tenido una evolución muy divertida en este primer disco de Bajo de Espaldas y No Me Da Miedo, son a lo mejor rolas más regulares y jugando con muchos ritmos, con todas las influencias que hay allá en Sevilla, son andaluces los muchachos. Y este disco sale también apoyado por la editorial cultural ahí Telegrama, que tiene proyectos como de literatura, también de música, y como los anteriores, también el arte, como en sus discos anteriores, pues está hecho por Daniel Alonso, que yo creo que al ver la cuestión gráfica que envuelve al Pony Bravo, pues puedes entender mucho de qué va la música. Es definido como el proyecto en general como un collage, ¿no? Porque puede mezclar, al menos en el disco previo a este de Palmas y Cacerías, jugando mucho con lo político, en Un Gramo de Fe jugando a lo mejor mucho con lo religioso, lo espiritual, y ahora aventándose con Gurú, que realmente creo que es un gran título porque es un disco que compone un viaje musical al que han llegado los Pony Bravo en constante experimentación, ¿no? Ellos para este disco son Darío del Moral, Daniel Alonso y Pablo Peña, Javier Rivera, que en los anteriores discos estuvo como parte del grupo, ahora aparece pues como un colaborador. Parece que ya se bajó del barco, pero ahí sigue. Entonces, bueno, eso fue La Sombra de Young. Entonces, solo quiere bailar tambores vudú, ¿no? El éxtasis final del inconsciente colectivo, pues es buscar la danza, ¿no? Cualquier tipo de danza. Y ahí los Pony Bravo, que son muy divertidos, de repente tocan temas serios, pero acá de repente te topas a McFly, y luego cosas de las guerras de las galaxias, y luego a Felipe Aznar, y es una mezcla que hay que escuchar el Pony Bravo. Pues esto salió en el 2019, en febrero, y nosotros continuamos con música aquí en Radio Cartón. Desde María vamos con Los Mundos, de su disco Calor Central, que sale pues al mundo en el 26 de abril. Es un disco que contiene 6 tracks ahí, unos de larga duración. Los Mundos, que son Alejandro Elizondo y Luis Ángel Martínez, con Ricardo Antúnez para este disco invitado ahí en la batería. Un disco que se graba en las Dunas Estudio en Monterrey, pues el disco de este Alejandro el Chivo Elizondo, que también es colaborador y parte de Abandadum, este sello de allá de Monterrey que pues está haciendo sus pininos. Tiene el Ciudades Flotantes, el previo de Los Mundos, tiene este Calor Central, tiene por ahí a Los Noventas, un dueto que luego programaremos, a Chivo Negro, los sinaloenses que viven acá en Guadalajara también. Entonces, Abandadum, ahí pondremos también el Bandcamp para que se den una vuelta. Y pues un disco de Los Mundos que ya los pusimos en el María número 12, pusimos Espacio Tiempo del disco Las Montañas, pues otra banda que está siempre en constante evolución de este Dream Pop y del Shoegaze de sus inicios. Pues lo escuchamos cada vez más psicodélico, cada vez más profundo en este disco, con una lírica muy poética, con un mensaje de un viaje que se quiere hacer, yo creo, muy claro. Y vamos a escuchar ahorita Olas de Lava, que pues precisamente narra este transitar a lo mejor ahí en el anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Del magma, esperando a reventar. Tiene por ahí unos sonidos que en la guitarra que recuerdan al sitar, ¿no? El sonido más lisérgico, yo creo que puede haber en la música. Y bueno, un viaje total esta canción. Ahí los vamos a dejar con Los Mundos, desde Monterrey, de su disco Calor Central, Olas de Lava, y cómo se va la lavita, y luego cómo de repente hay combustiones y salen las llamas. Una música muy flamígera, Los Mundos, en María. Thank you. Dice que termina de sonar es Lux Lumina, de The Real Meets The Obsolete, de su disco De Facto, que salió en enero de este 2019, ahí con Sonic Cathedral y El Derrumbe, este Derrumbe que es como un sello ahí de los propios, de Lorena y del Obsoleto de Alberto González, y pues ahí como que también traen la idea de apoyar otras bandas, y pues adelante, porque es música que gusta, que vale, que hay que si se puede, pues dentro de todo hay que consumirla, hay que comprarla, hay que apoyar, y pues seguro otros proyectos que quieran apoyar pues van a ir por la misma línea de la calidad. Y pues ahí estuvieron con esta canción Lux Lumina, donde Lorena pues suela, a mí me suena un poco coqueta, y luego la canción de repente me suena como una especie de zambita ahí rockeada, pero con todos estos soniditos, y parte del De Facto que reitero, pues ahí es cuando vuelven o empiezan a cantar en su carrera, pues ahora en español, y a lo mejor acercándose a esa calidez también que luego tiene el latino, ¿no? Con respecto a lo mejor al europeo. ¿Qué sé yo? Estoy divagando. Vamos a seguir con la segunda canción de Los Mundos, que se llama Sin Vértigo, de este Calor Central, de también de este 2019, de qué año, salió en abril, en abril 26, en, ya dijimos, a Bandadum Records, lo repito y lo repito porque creo que va de a poco y tiene los que tiene, los proyectos que tiene que tener ahorita, pero de verdad pues dice que está inspirado un poco en LSDR Records y en Los Grises, ¿no? Todo este movimiento donde pues hay que hacerse fuertes estando juntos, y qué mejor si es música de calidad, si es música seleccionada por gente que trabaja y le chinga por hacer música y proyectos buenos. Entonces vamos a ir con esta que digo, se llama Sin Vértigo, donde creo que se muestra parte de lo que hablo, donde se vuelven un poco más poéticos. Es un viaje que va al fondo de la tierra, donde dice, si este gigante se despierta, ¿qué va a hacer de nosotros? Con esta idea del terror cósmico de Lovecraft, ¿no? De que el humano realmente es muy pequeñito ya cuando se enfrenta a seres que son infinitamente superiores. A mí me recuerda cuando a veces en la barranca de Huentitán veo las montañas y digo, que de repente se levantaran, ¿no? Que eran seres acostados, no mames, ¿qué harían con nosotros? Seríamos sus hormigas, ¿no? Y esta canción de Los Mundos pues me gusta mucho, hasta por momentos me adentra en un viaje muy profundo interno y hasta me puede llegar a conmover, ¿no? Entonces pues ahí está toda la psicodelia profunda de Los Mundos, Olas de Lava, y continuamos en María. Estoy en pleno éxtasis y rápido. Thank you. Eclipse Solar de Minfield, lo que acaba de sonar. Y entonces yo pienso que esta es una pieza que se divide ahí como en varias partes, y a mí, al menos en mi proceso, me hace imaginar como la espera de un eclipse, ¿no?, solar, la espera de que de pronto el día, por un capricho de la luna, se vuelva la noche, ¿no? Y cómo esta noche, esta melancolía nocturna y nebulosona con neblina que propone Minfield, pues como si esta canción se fuera alegrando porque el sol se va a ocultar, y entonces esta claridad que propone el día con toda su luz y con todas las imperfecciones que se vuelven detalladas ante un ojo más clínico, ¿no? Con todo muy claro, pues en la noche todo se vuelve una masa oscura, e incluso las formas desde la perspectiva propia pues pueden variar. Entonces es una canción que me parece una celebración ahí cuando la guitarra hace ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, y luego se acelera un poco la batería y como que se vuelve más alegre la voz. Es una canción que disfruto mucho, Eclipse Solar de Minfield, de su disco, de su segundo, bueno, es un EP, fue de su larga duración y ahora es un EP, Mientras Esperas, de este 2019, ahí estuvo. Y nosotros estamos ya para despedirnos, nos vamos a ir con una del Pony Bravo. En los controles estuvo Jacobo, aquí en los micrófonos Poncho, le mandamos saludos a La Rueda y en Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo, el único lugar con las puertas abiertas, a las hamburguesas Viva la Burger, en el último rincón ahí de la Friki Plaza, en el último acá con el Monster Cadencia, vayan y pruébenlas, a toda la gente de la Fragata Negra también. Y pues lo último va a ser Claro en la Jungla, la segunda del Pony Bravo, de su disco Gurú, de este 2019, del Pony Bravo en el María 1 y de Lo Real Meets the Obsolete en el María 1 también pusimos del Pony Fingers, de su disco Si Bajo de Espaldas No Me Da Miedo, y de Loril pusimos Líneas en Hojas, justo del mismo De Facto del 2019. Así que nos vamos a ir con el Pony Bravo, Claro en la Jungla, con esta propuesta de un trance ahí muy interno, muy salvaje, donde pues el foco conductor y el origen de todo parece ser el agua. Nos queda claro que venimos del agua, y este viaje se termina con el Pony Bravo, de su disco Gurú, de este 2019. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a todos los que nos oyeron hoy, los que luego se van a descargar y chutar el podcast, y pues ahí el próximo viernes estaremos en contacto. No es cierto, el próximo viernes no me van a escuchar porque es el María Pacheca número 2, el resumen de los 10 programas anteriores. Espero que lo disfruten y les guste, y pues ahí, María, Rock en Español y Derivados para Radio Cartón. Fiesta luna. Más allá del mar no hay más. Más allá del mar no hay más. Más allá. Derivados. Un saludo para Radio María Rock y Derivados de Lorena. Alberto, y de Alberto. ¿Vamos a poner otra? Claro. Radiocartón.com.